alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la capital. Estábamos escuchando Alma Blanca, le damos la bienvenida con aplausitos entre todos a Traico, Cumbia Chapa y Meta Guacha. ¡Arriba el ciclón! ¡Arriba el ciclón! ¿Qué es, cuervo? Este cuervo, pero fanático, mi violero, pero fanático de salir. Gracias, Traico. Mira vos, ahora sí. Ahora sí. Estabas preocupada, pensabas que no venía, ¿no? Sí, porque pero ¿sabes por qué no venía? Porque ahora como estoy ranchando acá por Capital, ahora el negro rancho en Capital, ¿viste? Ah, bueno, yo vivo acá a 6 cuadras, cuando quiera. Yo vivo Sarandí y Belgrano. Así que, y estaba ranchando, no me paraba. No nos paraba ningún taxi. Parece que no vivo acá y no queríamos manejar porque. ¿No? No queríamos manejar porque por la duda por el control de. La alcoholemia. Claro. Claro, se nos complica. Bueno. Le mandamos un abrazo grande al amigo Marito, loco, un amigazo. Grande Marito. Pero Marito es un amigazo que se ha venido desde Chile. Un beso enorme. Yo me solidaricé con la gente de Chile porque hoy al mediodía tuvieron otro. Sí, otro temblor. Otra réplica, sí. Otro temblor. Y la verdad, estaba asumiendo justo el nuevo presidente, que encima estaba la impresentable de nuestra presidenta. Ahí y hay una foto capaz, que. Impresentable. Impresentable para mí. Y hincha de Racing, por eso, porque ¿quién es hincha? No sé, vino la otra día acá. Vino para atrás. Para atrás, pero bueno. Si mándale sodero, saludos a Marito, a toda la gente de Chile. Le mando un saludito a toda la gente de Chile, a Marito, que la están pasando un poquito mal, pero bueno. Con fuerza y seguro que van a salir adelante. Fuerza, claro, compadre, fuerza. Fuerza, compadre. Yo digo siempre que si el presente es

está tocando Rosa, Rosa tan maravillosa? ¿Qué cosa está tocando ese? Roberto Sandro. Sí, le salió Roberto Sánchez. Pero bueno, vamos a hacer para la gilada antes de hacerte la nota, así que libero, traigo, te agradezco la nota. Voy a cantar para la gilada. Bueno, primero déjame mandarle saludo a toda la gente que llega a Meta Gallo, ahí al amigo Fernando, que también maneja la página Metaguacha. Está grabando la nota. Estuvo fantástico. Siempre va fantástico. ¿Y por qué nunca lo vi? Y un día te lo presento, si siempre va a filmar y lo pone después en la página de Metaguacha. Tienes que bajar. Si está siempre ahí arriba. Y pero yo estoy abajo ahora. Ah, ahora estás abajo, ¿verdad? Bueno. Claro. Y déjame mandarle saludos a Rodrigo, a Quebracho, a Dani, a Gustavo y mi hermano Lucas, que están grabando ahí volumen 2, se viene en cualquier momento. Se viene el volumen. Están grabando, están en el estudio, ahí en el estudio del amigo Gustavo Coronel. ¿Con Gustavo está grabando? Con Gustavo Coronel. ¿Y por qué sello discográfico lo sacás? Vamos a ver si hablamos. Si vamos a ver si hablamos. ¿Vos qué decís vos? ¿El amigo Beto Quiroqui querrá poner alguna moneda? Ah, tendrías que hablarlo con él. Andate a verlo a Colombre 107 y vos decís, le quiero tanto. Y mi amigo, si le sirve, te vas a enfrentar. Te va a decir, sirve, no sirve. Pero bueno, vamos para la tirada. Todos con las palmas acá en el estudio. ¿Qué vamos a cantar? Ah, ¿para girar? Obvio, papá. Ha sido un día quitado, me estoy muriendo de sed. Venía aquí. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Y va por un... Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Para Marito y en Chile la gente. Ay, estoy re loco, re loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. ¿Este coro? Dale, dale, dale, dale, me está guay. Dale, dale, dale, dale, me está guay. Dale, dale, dale, dale, me está guay. Dale, dale, dale, dale, me está guay. Dale, dale, dale, dale, para gente de Monterrey, ahí en México. Y dale, dale, dale, dale, Metaguacha. Y dale, dale, dale, dale, Metaguacha. Para Cumbia Liz. Chapa. Y Metaguacha. Le traigo. Ahora los quiero a todos afuera del estudio. Para Lisette ahí, para Lisette que estaba mandando mensajes de México a Monterrey, aguante. Todos afuera. Afuera, yo digo, tendré que ir a la miércoles. Sí, claro. Y viene la sí, todos para afuera. Y ahora tengo que ir la entrevista fuerte. Ahora viene Nacho. Guarde la viola, ya está. El aplauso para el sodero, loco. Aplauso para el sodero, a ver si me trae para que pruebe la soda sin cargo como hacían antes. ¡Ah! Grabamos todo. Ahora fue todo. Bueno, ella se queda, que tiene tu perra. Con tu apellido. Milenko no es mi apellido, Milenko. Es mi segundo nombre. Ah, es tu segundo nombre. Bueno, ella sabe todo. ¿Yo creo que te diga mi nombre entero? Decímelo. Strajko Milenko Pinuar Puglicevic. Wow. A ver, ¿por qué tanto? Trame millonario. Sí, porque tengo mis abuelos. No, mis abuelos eran de descendencia gitana yugoslava. Ay, qué lindo, qué divertido. Y ahí vienen los ojos verdes. Porque te echo. Pará, que tengo una entrevista seria con Strajko. Tomado Trevino y después le pusieron el nombre. No importa. Que salga, dijeron. No importa, tengo una entrevista seria con Strajko. Shut up o... Fuera. Cerrame esa puerta, guarda, por favor. Dice que le gusta el que diga. Bueno, Strajko. Bueno. Te voy a poner de derecha, izquierda, cabeza sobre medio de los ojos. Pero bueno. Strajkito. Sí. Caíste en noches calientes y vamos a empezar con las preguntas usuales de la Lore. La vamos a ver en la web y todo. Y empezamos por la primera. ¿Estás en pareja? En este momento sí. ¿Hace poquito? Poquitísimo. ¿Cuánto hace? Una semana. ¿Estás enamorado? Desde hace muchos años. Ah, bueno, bien. ¿Eres de la misma persona con la cual estás en pareja? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, te felicito. ¿Y antes no habías podido estar con ella? ¿Cómo? ¿Antes no habías podido estar con ella, no habías podido lograr antes? ¿O no, porque era complicada. Había que... ¿Pilotearla? No había que pilotearla, sino que había que madurar un montón de cosas. ¿Cómo se llama? Erika. Erika, le mandamos un beso grande a Erika, que nos debe estar escuchando. ¿Se está escuchando? Sí. ¿Y Daniel? Vos callate porque te parto la guitarra en la cabeza y te he dicho... Claro, me estás tirando la nota a la mierda. Pero bueno... ¿Cuánto hace que tenés un hijo? Sí, 5 años, tiene Tiago. Tiago, qué lindo, Tiago, como el de Chucky de Altos Cumbieros, que se llama Tiago, mi amiguito el Chucky, que le mando un beso. Pero no es el único, ¿eh? No, no, hay varios Tiaguitos, es un nombre muy lindo. No, no es el único hijo que tengo. Ah, ¿cuántos tenés? Tengo la más grande, que se llama Julieta, tiene 19 años. ¿19 años? ¿19? ¿Vos qué edad tenés? Eso nunca se le pregunta. No, sí. A una dama no, a un hombre sí. 37 años. Ah, bueno, yo 36 cumplí el otro día, me falta que me soplé las velitas, Uriel me cantó el feliz cumpleaños. Yo no tengo nunca problemas en decirle edad. Aparte, nosotros si tuvieron... Si tenemos todos... alma de juventud, igual. Claro, aparte si... Si estuviéramos achacados como este todavía. Años, o la pía de 36, si hubieran vivido todo lo que vivimos nosotros. Si llegaron a esta edad con todo lo vivido, ¿sabes qué? Tendrían que estar orgullosos como nosotros. Mira, después, bueno, la más grande, Julieta, tiene 19, después tengo otra de 18, Carla. Y después Carlita. Carla, que es mi musa inspiradora. Y después... ¿Por qué tu musa inspiradora? Porque he pasado cosas complicadas con ella en la vida y, bueno, es la que me ha... ¿Viste qué grande está la nena? Sí, qué lejos han quedado los chiches y las muñecas. Bueno, y después tengo Tiago de 5 y Malén de 3 años. Bien, 4 chicos tenés. Bueno, 4, bien. Yo siempre quise tener 4. Yo le decía a mi papá que iba a tener 4 hijos de 4 papás distintos. Yo soy la oveja negra de la familia. Y yo más o menos tengo de cuántas mamás. Es más, tengo... Nosotros somos 5, los tuyos, los míos, los nuestros, unos arquitectos. Yo tengo de 3 mamás distintas. El otro, qué sé yo, es modelo, qué sé yo, y la peor de todo que les salió. No Barra Brava, pero sino de casa, San Lorenzo, la cumbia, todo eso fui yo. Y bueno, en un momento llegué a tener a Micaela, que es... genética, que está acá de 13, la hija de Escudero. El Rulli Escudero, Nicolás de 7, de mi mejor amigo, una noche el día del amigo, que embarazada del pedo que tenía. Bueno, nació Nicolás, 7 años, lo amo con toda mi alma, mi pollito rubio blanco como yo. Y después tuve una nena adoptada que después volvió con su mamá biológica. Y ahora la tengo a Liz ahí. Pero bueno, cuando tenía la tercera y perdí un embarazo de 5 meses y medio con el cuarto, que iba a ser el cuarto. Y yo le decía a mi papá, ¿viste que iba a tener 4 de distintos papás? Que bueno, me creías, me quería matar. Viste, le arrancamos, pero aguantame, le arrancamos con una entrevista fuerte, fogosa, y terminamos hablando de los hijos, ¿viste? Y somos, bueno, porque los viejos hijos maricones. Son los más lindos que hay. Viejos maricones. Futuro. Y a veces yo digo que los chicos son bebés, son hermosos cuando nacen, lástima que después se hacen personas y tienen que vivir en esta sociedad de mierda, donde estamos viviendo bajo un sistema donde te conducen y hacen lo que quieren. Si acá no tenés guita, no podés ir a una escuela privada, no podés tener privilegios que quizás tengan otras personas, porque yo con 2 hijos separada, con mi ex marido en cana, con el que me casé, que duré un mes nada más, y todos no me hubieran dado la adopción de una criatura. Pero como hay gente por medio con plata y todo, acá con plata se arregla todo. Y a mí me da muchísima bronca lo que es el país, lo que es la política, lo que es todo. Vos vas a España, no te estreses, ten calma, pasas un semáforo en rojo una vez, el segundo semáforo, te sacaron la licencia, te metieron en cana y no jodés. Acá en Argentina es una joda. Y siempre lo digamos los de abajo, los que la venimos peleando y los que... No nos vendemos, como digo yo siempre. No, no. Pero bueno, vamos a la gente con código. Vamos con lo caliente igual, ¿eh? Vamos con lo caliente igual. Dale, dale, dale. Porque yo al gobierno le tengo mucha bronca y a todo lo que es la política. Arrancamos con los hijos, terminamos puteando políticos. Políticos, hijos de puta. La puta que te parió. Polémica en el bar, esito, güey. Claro, eso fue cuando sacaste ese... Cuando fue lo del Corralito, ¿no? Claro, lo de la Rúa. Fue ese buen tema, muy buen tema. Cuidaba, cuidaba. Era el momento. Era lo mínimo putear. Tuvimos 6 presidentes en una semana. Es terrible. Céntrico. Y estuvo el mandamá. Sí, todo. Va a seguir. Estuvo en el medio, estuvo el mandamá. Y estuvo también de presidente para el de San Luis Rodríguez. También. 2 días. ¿Cuánto duró ese? Un día, dos días. Sí, duró, sí. No, nada. Y va a seguir, ese tema va a seguir para siempre. ¿Verdad? Eso fue importante. Mientras que están los políticos, va a seguir siempre. Bien, sí, bueno, no hable de política, compare. Usted se pone mal. Estamos hablando de, primero se puso mal, está hablando de mujer y ahora se está poniendo mal porque habla de política. Perdón, por favor, le pido. No quiero interrumpir, perdón. ¿Cuál fue el lugar más exótico donde hiciste el amor o tuviste sexo? ¿El más exótico? Mirá que... Llamo una buena. Uno, piola, que... piola. Sí. No, porque normal el avión siempre. En el avión. En el avión juega. En la calle, en una terraza. ¿En un balcón? También, lo también, escuché en un ascensor. Para, a ver, ¿por qué dejó? A ver si metías una distinta de todas. En el costado del baile, al lado de la cola la gente. ¿De verdad? Te lo juro. Pero porque justo había uno yuyo y en Jujuy, no me olvido nunca. En Jujuy. Había, ¿se acuerda usted? Con... Sí, usted estaba también. ¡Ah! No lo ¿qué lo hice con usted? Mira el micrófono, háblale al micrófono ahí. No voy a correr. Y bueno, y cuéntame a mí, no a él. No, porque él estaba también. Bueno, no importa. En Jujuy, en la cola de un baile. Sí, estaba en la cola y había justo uno yuyo ahí y le tuve que... Está bien, bien, bien, bien. Esa está buena, ¿eh? Fruta, va a competir para el premio del encima año. Encima con una limpia. No. Encima con una limpia, que no conoce lo que es. Bueno, limpio le va. Pero bueno, ¿tenés fantasías sexuales? Fantasías, creo que cumplí una banda de las que de las que fantasías que tenía. Con 3 o 4, claro. Esa, viste cómo es. No voy a hablar mucho más porque conozco la movida, porque pero... parece que todo. Fantasías sexuales, algunas que no hayas cumplido. Me parece una que la invento toda. Callate, te dije porque ya te está yendo. Una que me gustaría, una que no cumplí, a ver. La plaza era, pero ya también. Pero sabía la del taller mecánico, todavía no lo pude cumplir. Hay un taller mecánico. Sí, del taller mecánico. Pero bueno, se podría conseguir. Y contame, del 0 al 100%, ¿cuánto le das de importancia al sexo a la pareja? El 9. Del 0 al 100%. Del 0 al 100% el 90%. Bien, ahí traigo el 90%. Es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para vos para que perdure la pareja? Hay 3 cosas. El amor. ¿Me lo puedes partir en la cabeza? Guada, la guitarra en la cabeza y sacarme este personaje. 3 cosas. Sí. Para que perdure y para que se va la pareja. Matícalo. El entendimiento, la puta. No, permiso. No, te la juro, anda, no, lo saco al aire. Lo estoy echando. Rajalo. Y la sacamos. Trabale, tío, trabásela a la puerta. Trabásela, guada. Tres cosas, creo que primero es el entenderse uno al otro. Diálogo, bien, ¿no? Ahí. El diálogo. ¿Respeto? Diálogo, sí, diálogo, respeto es más o menos lo mismo. Porque sí, entenderse el uno a otro es eso, el respeto. Y fidelidad. No sé si tanto, ¿eh? A no ver, sé si tanto. ¿Por qué buscarías algo que en otra persona? Porque no tendrías en tu casa. Pero si lo, está buscando y sigue con vos. Si lo está buscando y sigue con vos, pará. Si vos no tenés diálogo, no tenés respeto, no tenés fidelidad, qué sé yo, la pareja se desarma o no es una pareja o no es un amor completo, porque a no ser que la persona que esté con vos esté de acuerdo. ¿Fuiste un swinger alguna vez? Todavía no. Sería una fantasía, ¿eh? Ah, ¿ves? Yo fui a un swinger una vez. Yo no. Yo sí, si querés te invito ahí en Sarmiento, me la por ahí. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿ves? Te contesto dos preguntas con eso. Bien, bien, bien ahí. ¿Y fantasías sexuales que te queden para no cumplir? ¿Fantasías que me queden para? No, que no hayas cumplido. No hayas cumplido, sí, esa te dije, la de un taller mecánico todavía esa no la puedo cumplir. Mecánico, bueno, voy a ver si consigo un taller mecánico. Lo he hecho. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama? Que me besen el cuello. ¿Nunca te besaron el cuello? Sí, pero me encanta. No, bueno, una fantasía que no hayas cumplido o qué es lo que más... Ah, bueno, está bien, me respondiste bien lo que me dijiste. Claro. ¿Qué es lo que más me gusta? Me besás el cuello y después aguantate la que viene. Ah, bien ahí. Y, para, ¿usaste alguna vez juguetes sexuales? Sí. ¿Para hombres o para mujeres? O ambos. Para los dos lados. Bien ahí, el primero. Vamos a darle un aplauso y ahora me va a contar cuáles. Ahora contame cuáles. Bien, me puse uno que se te raspa el... El anillo de pene. Claro. El anillito ese que es flúe. ¿Juega o no juega? Bien, ahí, ¿juega o no juega cinco, ese? Si vas a ver cómo la pasó yo, más o menos, pero... iba como pilla. Claro que sí. Y ese que se calla, que sigue ahí tomando su tecito. Y para... no, fuiste de aclaremos. Usé juguetes sexuales, pero onda para mí, pero no de... No con penetración para mí, ¿eh? No, claro. El anillo... No era con penetración. El anillo para... El anillo, pene, el anillo para pene. Es como una cintita que le estuvo. Para, lo voy a contar. No le dé bola vos, mirame a mí que le estoy haciendo la nota. Sodero sin pasa. Vos mirame a mí que te estás una nota. Y el anillo de pene le contamos a la gente que es como una cintita que viene color fluo y que viene con vibrador y todo eso y que le estimula. Largamos al hombre y a la mujer, claro. Y que está bárbaro, bien traigo. ¿Te estimularon alguna vez el punto G? No, todavía. ¿Sabes dónde está el punto G masculino? Sí. A ver, decime dónde. Está atrás de la próstata. Claro, entre los testículos y entre el ano. Pero se puede estimular también externamente, que son con besitos, con lengüitas. No puedo decir que alguna vez pedo. No, la verdad nunca me lo estimularon. ¿Nadie te dio nunca besitos? Me han besado el... ¿Cómo querés que te lo explicas? Me han besado los... Con las palabras que te salgan. Me han besado los huevos, pero la verdad no sé si fue punto G justamente. No, el punto G está pasando los huevos, no te voy a tocar ni te voy a decir cuál es. Pero está pasando los huevos y antes del ano. Ese pedacito que está ahí entre... No me di cuenta. Bueno, si te dan vos, pedí que te den besitos ahí. ¿Vos decís? Sí, son multiorgásmicos. ¿Sodero, te animás esta noche? Para, traigo, tenemos pausita, ¿no, negro? Nos repasamos de la pausa. Vamos a una pausa, seguimos. Primero vamos a darle un aplauso a Traigo, que se contestó todas las preguntas de Noche Calientes. Gracias, Traigo. ¿Transpiraste? Un poco. Antes que te vaya, quiero que hagamos un tema todos juntos cantándolo. Y después te dejo libre y te agradezco enormemente que hayas venido. Sabes que te van conmigo desde que vi tu regreso ese día que volviste a Lola. Lo llamé a Beto y le dije, escucha esto, tiene que volverme esta guacha que viniste a hacer un saludo. Había desaparecido mucho tiempo. Ahora después le vamos a hablar. Tenemos pausita 4921-9999 www.nochescalientes919.blogspot.com. Y si no agarras tu celular, escribí la palabra fantasma, un espacio, título, el tema o tu mensaje, lo envías al 1515. Pausa, caribeño. www.fantasticode11.com. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico, porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Sí, el Bolago y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el Bolago. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El Polaco, Karina, el Polaco, Fantástico de Viernes, Rivadavia al 3411. La vuelta de un romántico, Marcelino. Lo que el tiempo me enseñó, su nuevo álbum. En compactos y ringtone, Magenta. Vuelve el cuarteto al Fanta. Sí, el cuarteto. Con ellos. Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. Fanta 21. Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco, Banda 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche, toda la noche. Como me trata, a mí me tiene enamorado. Como me trata esa mujer. Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Banda 21. Es fácil para mí. Gozando, Fantástico de sábado, Rivadavia el 3400, el 11. Fantástico FM, ya somos parte de tu vida. Fantástico FM, solo éxitos. Estábamos escuchando Banda 21, anticipándonos al sábado, dentro de menos de un día, fantástico, bailable, Banda 21, se viene Sutil, se viene Marcos, se vienen los chicos de Banda 21, de la mano de Agustín Blatter, que lo vamos a tener para los 21 del golazo acá, y bueno, todos mayores de 18 años ese sábado, un fantástico, bailable, y con documentos, Avenida Rivadavia, 347511, papá. ¿A quién le mandamos saludos, Traico? Le mandamos un saludo a Lizeth ahí, que se está mandando al frente de las cosas que han pasado diciendo? En México. ¿Qué está diciendo? Contá. Cosas que han pasado en México, en un baño, no sé qué cosas. En un baño, ¿no? Dice, esa fantasía ya la cumplió. Ah, bueno, sí, la de en un baño. Sí. Bueno, en un baño es muy normal. Pero en el camarín antes de subir al show. Está bien, bueno. Eso es más normal. Una traffic me hace decir que no. Ella con no sé quién, no sé, yo no. Ah, bueno, pero vos me hace decir que no conoces quién estuvo en una traffic. ¿En traffic? No, yo no. Nunca, pero bueno. Es lo más normal en los bailes. Yo lo hacía afuera de la calle. En la calle y en la cola, como dijiste un ratito. Sí, te habla. La cola. No me trajiste los temas, ¿eh? Sí, no tengo los temas. Te lo voy a alcanzar igual, te lo voy a pasar. Bueno, le contamos a la gente que este martes 23 Metahuacha va a estar en Fantástico Bailable haciendo la mega fiesta de Fantástico FM y al caribeño lo queremos ahí. Comprometelo al caribeño, Traico. Sí, Oscarcito Mundo Pasta va a estar seguramente, pero el caribeño yo lo quiero ahí, donde tengo confirmado el Judas. ¿Qué pasa con los sí, mi viejo, mirá, apareció mi viejo acá, este es mi viejo, papá? Mirá, no, mirá, no es mi viejo, te lo juro que es mi viejo. Con la sopa de Varela, qué interesante charla con Traico, No me digas que es tu papá. Es mi viejo, te lo juro. No, si es tu papá, este es mi viejo, te lo juro que es mi viejo, Es tu papá. Es mi viejo, no. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedrito, te quiero conocer, Pedro. Soy Lori acá, la conductora de Fantástico FM, Noche Caliente. Ah, vos Choco, Pedro. El Choco le dice, el Choco. Qué buena hincha que tiene con los colores de Jamaica. El Choco, pero el éxito. Nos fumamos todas esta mañana. Qué grande, Pedro. Te quiero ver, También aguante Chile, Talcahuana. Aguante a toda la gente de Chile. Aguante Lori, aguante Choco. Aguante a toda la gente de Chile, en serio. Aguante a toda la gente de Chile, en serio, de todo corazón, de parte de la gente de Metahuacha. Y de la gente un abrazo de grande. De parte de mi parte, de toda la gente de la Argentina. Abrí el programa hablando de Chile, de lo que pasó hoy también. Estoy pasando una movida jodida. Un mal momento. Nosotros, toda la familia de nosotros son chilenos. Yo soy chileno. Y la verdad que nada, le mandamos un abrazo grande. Te voy a contar una anécdota de Chile que tuve. Una vez terminó San Lorenzo Independiente, ganamos 3-0 en el Bajo Flores. Agarré mi cangu, en ese momento tenía plata, tenía camioneta. Agarré mi cangu, la agarré a ella, que tenía 3 añitos, a Micaela. Le dije, nos vamos a Chile, jugamos con Deportes de Concepción. Y salí el domingo a la noche, manejando la cangu. Me fui todo por el sur, camino hacia el lago. Me crecí la cordillera de noche, me hice la re guau, qué sé yo, parábamos a comer, a dormir y todo. ¿Sabes qué? Me vine con la camioneta toda rota, toda hecha pelota. Se cagaron todos a trompas adentro de la cancha. Fue el partido que Navarro Montoya, Pucineri le dieron 7 fechas. Nos metieron adentro de... Igual la pasé bárbaro, la pasé espectacularmente de 20 puntos. ¿Te acordás, mi gala, que te compré los cepillos, todo? Teníamos todos gendarmería que me hacían acordar, eran todos montadas. La policía ya jorobada, No es como la de acá. No, ya los pacos, te dan. Y no, cuando pasé por el medio de la cancha. Por el medio de la cancha tuvo que salir con la policía. Con Miele, con el hijo de Miele, tanto que le echamos a la miércoles de ahí. Y viste, Miele te la salvó. Gustavito Miele me salvó la nena, es verdad, salió en la camioneta de utilería, Micaela. A mí me hizo pelota de camioneta, pero casa. Pero estuve en el hotel, no recuerdo el nombre, uno de los hoteles más importantes de allá de Chile. Me trataron re bien, había jacuzzi, había de todo. Y salía, estaba el 1-1. Suponete 50 mangos de acá, salía 50 pesos de allá. nos trataron tan bien. Yo no podía creer porque llegué al hotel, a la habitación, y tenía vino, manzana. Me traían de todo. Y yo digo, qué bueno, vete Chile, lástima que todo lo que pasó. Después me tuve que volver por el lado de Mendoza, cruzar la cordillera por Mendoza. Más rápido. Claro, más rápido, quería morir. Pues la verdad la pasamos muy muy lindo en Chile la vez que hemos ido con Micaela la chiquitita. Esa es una de las tantas locuras. ¿Cuántos años tenías vos, Rey? Tres años, Dios mío. Ahora tiene 10 años atrás, más bastante o menos. Bastante fantástica eras vos, ¿no? Fanática de San Lorenzo. Sí, en ese momento venía solamente a Mica. Además, la Copa Mercosur, que ganó San Lorenzo la primera Copa Internacional, con Pellegrini, con Manuel Pellegrini. Tesodero, loco. Con Romagnoli. Estaba el Cookie. Estaba el Cookie. No, jugaba Romeo. El Chodero. Romeo, Romagnoli, Michelini. Y estaba también... el hombre sin cogote, como le decía yo, Arribadero. Tenía un sí, Arbiti. No, a Walter, que era uno de los chicos. Siete, Micaela fue mascota de todo ese equipo de la Mercosur. Estaba Paredes, estaba Meli. Ah, mi amigo Aldo Paredes. Aldo Paredes, al estar. Número 4. Mi amigo Aldo Paredes, loco. Meli, estaba Manos. Aldo Paredes venía de Defensa y Justicia. Número 5, que era Racing. Bien ahí. Yo tengo la 4 de San Lorenzo de Aldo. Ah, no, se la regalé a un amigo acá. ¿La 4? Yo tengo la 4 de San Lorenzo de Aldo. El 4, sí. El equipo del 95. Meli, papá de ella. A Meli que le comió la señora de Atucio. Es verdad. Es verdad, eso fue en un country cuando se fueron los dos arriba. Claro, ahí está. Nicolás, ¿viste? Mi hijo se llama Eduardo Nicolás Tucio. Y mi hijo se llama Nicolás por la Virgencita de San Nicolás, la de Rosario, y por Ameli. Y después ya le cambió cuando se fue. River, se fue River y salió con River. Cuando se fue, ¿cómo es? Pellegrini. Vino en Yugo y salimos campeón en la Sudamericana. Sí, ganamos. Bueno, mi carrera fue mascota. Dejó el equipo armado. Felicitaciones por tu noviazgo, me puso miedo. Es un zarpado. Bien, un beso grande para Pedro. Pedro, estoy probando. ¿Qué, tenés que ir ahora a la casa de tu novia? No. Ahora me voy a la casa del Sodero. Pensé que te habían casado. Y me tenemos un hospedaje ahí en Playa 11. Nos vamos al... Yo tengo la pileta vacía, si no los invitaba a mi pileta de vino. Le mandamos un beso grande a Masi de Negro Cumbiera. Vamos a Víctor. Y a Víctor, el presentador también. De Fantástico, que se pasa. Hoy le mandó empanadas, ¿eh? Ayer mandó una pizza terrible porque estaban los chicos de la Rebaldo, qué sé yo. Llamó al aire, uno nos llamó, lo de Sánchez y Sánchez. El tipo toca de fondo, ¿viste? Sí. Este martes 23, la fiesta. Matizá, que tiene que este martes 23, la fiesta de Mega Fiesta. De Fantástico FM, Judas, el perro, la base, Guacho, la zorra, Yambao, la Liga, los Jets, el gordo Luis, Meta Guacha, el arrebato de Impacto Norteño y Leito de Super Quinteto. ¿Qué fecha es eso? Martes 23, papá. ¿El martes? Claro, porque el 24 es feriado por el tema de la dictadura. Ahí puedes mandarte. Hace mucho que no haces el político, sí. Él lo llama así. Quiero que lo hagas en Fantástico, puede ser, puede ser. ¿Será que me lo dejarán hacer? No sé si te lo dejan hacer vos en el medio. Yo le mando. Yo le mando. Pará vos, Lore, que me lo pedís. Aguante Tigre, dicen ahí en Monterrey. Aguante, no, Tigre, no. Qué grande Tigre, sí. No, Tigres de Monterrey. Tigres de Monterrey. En México. En México eso. Claro. A mí me gusta México. Bueno. Venezuela, las playas de Santa Marta, que las conocí, ¿eh? ¿Tuviste? Vos sí, tuviste sí. Por todo. Antes de tener a mis hijos, onda, trabajaba para viajar. ¿Sabes por planeaba aterrizar. Porque San Lorenzo estuvo con la Copa Libertadores, ¿viste? Por todos lados. No. Ya que no ganamos ninguno, planeamos por todos lados. Sí, anduve por todos lados porque laburaba para pagarme mis pasajes. Estaba el 1-1, era fácil viajar. Después me fui a la mierda con la Conde la Rúa. Con San Lorenzo anduve por todos lados. Pero anduve por todos lados, gracias a Dios. Bueno, vamos por el compromiso, ¿no? Hasta ahí no llegamos todavía. ¿Qué compromiso? ¿Una semana comprometido? Nah, ¿qué queremos? ¿Vos estás comprometido con la música, con la movida? Yo estoy comprometido con el Sodero. Con la vida. Y tus hijos. ¡Qué grande está la nena! El Sodero quiere cantar ese tema. ¿Podemos cantar ese tema? Dale. Y un beso grande para Juan Cruz. ¿Para Juan Cruz? Sí. Una menos 10. ¿Viste? Qué grande está la nena. Qué lejos han quedado los chiches, las muñecas. Selena. ¿Viste? Que ya se ve al espejo. Es una señorita. Si ya tiene tu cuerpo. Pronto te llenará de celos, te contará que tiene un novio en el colegio. Pronto te pedirá mamá, hay una fiesta, ¿sabes? Puedo ir a bailar. Y tú y yo quedaremos solos, y tú y yo ya seremos viejos. Llorarás, lloraremos juntos, pues su dicha no será tu pecho. Llorarás, lloraremos juntos, pues su dicha no será mi beso. No. Espectacular, bien. ¿Qué te dije? ¿La te dije? Pero bueno. ¿Qué tema le había pedido yo para hacer? Aguante fantástico, dice, mira, te pone mi viejo. Aguante fantástico. Lo quiero ver el 23. El Choco lo tengo que traer. Vino de manager una vuelta el Choco. ¿Y por qué no me saludó? Y porque cuando está de manager está serio el tipo. ¿Viste? Bueno, pero yo estoy logrando abajo. No me dejan subir cuando están los grupos. No como antes que estaba arriba tomando un branca único claro, para San Lorenzo. Entonces tengo que estar, sí, y abajo ahí en la barra, no me dejan. Pero bueno, quiero que bajen, que vengan a saludar, porque yo los extraño. Yo sé que el otro día paraste de show y dijiste ahí este tema para llamar a Lore. Si me hizo la guante y todo, y empezaste a poner el 4, porque me acordé de este tema nuevo. Si no, ni vos ni te acordabas. Pero bueno, y yo lo quiero a todos ustedes, los extraño. La verdad, agradecerte, Lore, gracias por el aguante, gracias por el cariño. Te podés callar, soguero, un poco, estás haciendo quilombo, loco. Sí, queda re sucio para los. Sí, loco, chicos. Queda para el culo desorganizado como. No importa, tipo, pero esto es en vivo. ¿Para qué lo traigo a este? Hubiera tocado yo. Bueno. ¿Sabes tocar? Sí, claro. Ahora ¿qué sabes tocar? No, no, yo toco el timbre. Tocame. Bueno, no, no, en serio, agradecerte a vos. Agradecerte por la buena onda que siempre tenés conmigo, que siempre hablamos, que bueno, hablamos antes que cada vez que tocamos fantástico. Agradecerte este espacio que me has roto los huevos para que venga y la verdad te lo debía por el aguante, por el cariño que sé si que. No venía, te iba a hacer mierda. Sabes que no voy, sí, me estuviste, días. Pero sí. Me ibas a arruinar, me ibas a arruinar, no, mal. No te iba a arruinar. Estaba pensando que no iba a venir. Siempre. No, no, no. Yo siempre digo. Todos ustedes, los artistas, se deben a las radiodifusoras en principal, a los chicos que van y garpan la entrada primero, para ir a verlos. Y si yo los pido a ustedes o los llamo los molestos para que me salgan al aire, es porque la gente los está pidiendo, sí. ¿Entendés? Y yo estoy en este lugar y se lo debo a la gente porque ellos me trajeron hasta acá, como vos estás en un escenario y te pido la gente y te aguanta la gente, que son por los cuales vos vivís, vos te lo ganaste, sí. Y todo. Entonces yo creo que a ellos le debemos todo lo que somos. Yo siempre cierro todos mis programas con el tema de la nueva luna, de gracias por todo el amor, porque ustedes son muy importantes. Porque en realidad me siento eso, yo no me la creo en nada. A veces me dicen, no, me hace un autógrafo, veo un montón de boliches, sube la locutora, es fantástico. Y yo no me la creo, yo no soy más que nadie, ¿entendés? Y eso es lo que no cambio ni pienso cambiar. Y tengo amigos empresarios, conozco jugadores, conozco artistas, conozco todo. Y todo lo que tengo dentro de mis posibilidades me hace feliz en la vida porque puedo llevar a gente a lo que no tiene acceso a diario. También por eso se lo agradezco a los empresarios, a mis amigos, siempre. Pero yo soy del pueblo, papá, y a mí nadie me cambia y no voy a cambiar nunca, por eso me llevan en cana, me peleo con gendarmería, con la policía y con todo. Bueno, no, no, en serio, por eso. Igual, por ahí no nos conocíamos de mucho tiempo, nos conocimos así. Lola, esa vuelta claro, que tenía clausurado fantástico, sí, mira, Lola, porque extrañaba y te vi haciendo el cover y de ahí dije, esto quiero, traigo de vuelta. Sí, la verdad que sí, onda, eso es buena onda. ¿Qué te había sido en ese momento? ¿Qué te agarró por dejar la música? Que eso o sea, no me había ido. Yo tenía un socio en esto que bueno, con el cual terminamos un poquito mal y por eso me había abierto. Y después nunca había tenido yo trato con gente de la compañía de Magenta. Hasta que tuve un pequeño acercamiento con Beto y bueno, y ahí arrancamos. Yo para... te vi ese día, Lola, lo llamé a Beto a la madrugada y le dije, escucha esto, decime que vuelva a Metaguacha porque te mato. Sí, le dije, la verdad escucha. Que sí. Bien, y bueno, vos viste cómo es el recibimiento de la gente, es fantástico, ese día en Lola y en todos lados donde tocamos, la verdad... La gente nos recibe recibiendo como a pleno. Sí, yo siempre digo que donde que sos aunque sea uno de la los falta... exponentes más importantes quizás de la movida, lo que es en realidad hoy la cumbia villera, pero lo tuyo no es más villera, sino fue uno de los que arrancó tipo con las canciones más que más explotaron, lo que más impactaron porque fue lo que más se tiró contra el gobierno, más ahora hay mucha cumbia villera y cumbia de todo tipo se le llama. Pero vos fuiste... O sea, Metaguacha fue un referente. Metaguacha me impuso, digamos, una marca. Metaguacha es creo que fue la primer cumbia testimonial que hubo. No era cumbia villera, era cumbia testimonial. Vos viste que nosotros armamos, la mayoría de los temas que armamos para tocar con la guitarra son temas melódicos, no tienen nada que ver con la cumbia villera, ¿me entiendes? O sea, nosotros cuando cortaron, cuando hicieron la corta, claro, pero cuando nos cortaron los, cuando nos cortaron los víveres en la televisión, que no se podía agitar más con la cumbia villera porque nos cortaron la vida, nosotros veníamos haciendo, temas románticos siempre. No me deprimí, el problema venía por otro lado, el problema era por plata, no era por, ¿me entendés? Y era por guita, pero nada, agradecido nada más a la gente fantástica, a Beto, que nos ha dado la oportunidad de volver a subirnos al escenario. Sé que esto tiene parte tuya también, pero onda, si ellos no estuvieran de acuerdo también habría algún problema, pero nada, agradecido porque... Siempre. Yo te dije, Troico tiene que volver. Y aparte era uno de los que yo más bailaba cuando era más chica. Cumbia, chocamenta, guacha. Para la gilada y todo eso, temas las para la gilada es un clásico. Para la gilada, o sea, lo ha grabado ya, no sé cuántos grupos lo han grabado. Y dijeron que tenía 2000 cobras. Y subís al escenario y cantas para la gilada y la gente a donde vaya se explota. Hay un montón de grupos, como se llama Azul, yo, Miguelita, el Ador, Miguel Ángel, lo voy a tener próximamente en Fantástico. Pero nos tenemos que despedir, ya se me pone miércoles el programa, negro, perdón. Ni traigo saludos a Lucas y Gustavo Coronel, que le están escuchando en Pilar. Dale, sí, ya lo saludamos, le mandamos ahí que se viene volumen 2 en cualquier momento, ¿eh? Se lo vamos a llevar a Beto ahí, a ver si... A Beto, tráemelo a mí primero. ¿Te lo traigo a vos primero o vos lo difundís directamente? Sí, lo voy a los chicos acá, salir con toda la onda. Y dice... Con cualquier material, ¿eh? El 7250 dice, ¿qué onda? Hace calor, sí, hace mucho calor. El que quiera tomar como yo, que se tome un vino cartón. Hola, buen día, me pasas un tema de Santa Colombia, soy el más culoncito. ¿Le cambiaron el cantante de la Santa Colombia? Para hacer amistad. Ni la propaganda. Mi número es el... ¿Cómo cambian los cantantes? O sea, 15-69-59-72-94, 15-68-59-72-94, Y ahí el Masi de Negros Cumbieros te está escuchando, mándale un besito. Masi, un aguante, loco. A ver, cuando te vayas a traer, hacerle una nota, gordo. Vamos, ¿eh? Vamos. Y lo mandamos al Urullo al Faro, ¿eh? Y le agradecemos mucho a Eugenio el Golazo, que cumple Eugenio siempre el programa el sábado. ¿El sábado? Sí, lo vas a llamar y vas a salir acá al aire. Dale. No te hacerme recordar porque si no... Vos sabes que yo te voy a hacer recordar. Hacerme recordar que yo que es el que nos sube todas las notas y ahora que te vas de acá, te vas en el auto en donde sea, vas a estar escuchando todo el programa de hoy, porque Eugenio el Golazo nos sube absolutamente todo. Y bueno, nos tengo que despedir. Traico, te agradezco enormemente. Sodero, vos también, a ver cuando te pasás con el camión por mi casa, Parque Chacabuco. ¿Cuál es la edición tuya? 2 bidones de agua. No, más o menos la cuadra. Castañares al 1300. Ahí está, ahí está, para mi dos. Ahí está, dejamos 2 bidones de agua para Naro. Jime. Ahí está. Claro, sin cargo, ¿no? Promoción. Sin cargo. Para que arranque. La primera te la regalo, la segunda te la vendo. Claro. Y la otra arreglamos. Y la otra semana la venís a retirar los bidones y me preguntás si te compro. Ahora te noto la dirección. Ahí está, es tu bidón. Así que me despido. Como siempre, con toda la gente. Con este tema que es el mago, el chino, la nueva luna, con un gracias total. No, gracias, loco, aguante gracias, Chile. Traico, fuerza, bravo, Chile. Fuerza para toda la gente. Marito, fuerza. Gracias, Guada, gracias, Mica, gracias, Elisa, gracias, Yegua, gracias, Sodero. Gracias, Oscarcito, Mundo Pasta, directorio 211, las mejores pastas que nosotros tenemos tortillas. Vamos, todavía, de la pasta, loco. Gracias, vamos, negro. Pasta, vamos, te quiero con toda mi alma, ya te dije, gracias. ¿Qué comimos, loco? Te lo dije, gracias a todos ustedes, porque sin ustedes yo. Al operador. Acá, ya se lo agradecí. Perdón, estoy muy molesto. Se lo agradecí a todos, como siempre. A todos los que están del otro lado, porque gracias a ustedes, yo soy muy importante, se los agradezco de todo corazón. Nos encontramos mañana. Director. ¡Vamos! ¡La puta madre! ¿Dónde está la fábrica? Los chicos metahuachos. La pasame la dirección. ¿Cuánto? Directorio 113. 211. Justo mañana. Directorio 211. Pasta gratis para metahuacha. Dijo, vamos todavía. Mañana pasamos a buscar que no tengo un shopping. Así que con este tema me despido. Nos encontramos mañana. Gracias a Eugenio por todo el laburo que tomás. La verdad, ad honorem, como digo yo, gracias a Música de mi Tierra. Vamos a tirar los fideos. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado. Hasta mañana, Noches Calientes. Y mañana nos volvemos a encontrar. Y voy a tratar de tener la Karina, ¿eh? Que me costó un huevo. Si no la tengo. Y el polaco, ¿sabes qué? Así. Y bueno, polaco, mañana nos encontramos a las 22 horas. Chao, gracias a todos. ¡Avante, Lore! Dejen de cantar. ¿Cómo? Dejen de cantar.